qué gran día cuando pueda estar ante el trono de tu majestad. Oh, qué gozo he de sentir cuando yo te pueda oír, que me digas ven, tu buen siervo fiel. Ver tu rostro, contemplarte, oh Dios, ofrecerte allí mi adoración, será grato para mí, sin parar de bendecir. A ti, como una nube tu gloria, oh Dios, todo cubrirá, y tu pueblo que una sola voz te bendecirá, y yo estaré allí rindiéndote gloria y honor por siempre. Con miles de ángeles cantaré, te adoraré por siempre. Ver tu rostro, contemplarte, oh Dios, ofrecerte allí mi adoración, será grato para mí, sin parar de bendecir. Cara a cara estar allí frente a ti, como una nube tu gloria, oh Dios, todo cubrirá, y tu pueblo que una sola voz bendecirá, y yo estaré allí rindiéndote gloria y honor por siempre. Con miles de ángeles cantaré, te adoraré por siempre. Yo estaré allí rindiéndote gloria y honor por siempre. Con miles de ángeles cantaré, te adoraré por siempre.